un saludo a todos los oyentes de la radio. Mi nombre es Juan Rosales, soy el director de la Cátedra Abierta de Estudios Americanistas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y frente al acontecimiento que se acerca, la fecha del 25 de mayo, yo me planteo, creo que una de las cosas que más tenemos que ir pensando es acerca de la mirada histórica que tenemos con respecto a hechos como este, que son los que han fundado nuestro país, nuestra identidad, y un poco muestran el futuro. Yo pienso de que tenemos que mirar críticamente qué historia nos enseñaban y nos siguen enseñando en las escuelas, en los colegios, incluso en los ámbitos universitarios. La historia argentina que se nos ha transmitido en general es una especie de relato contado como si fuera una película de aventuras, de combates, de intrigas entre personas, o peor todavía, se nos presenta la historia patria como si fuera un museo de postales congeladas, de estatuas de personalidades que realmente tuvieron actitudes totalmente contradictorias. Es como el tango Cambalache de Discépolo, se junta la Biblia junto con el calefón, y ahí en este museo histórico que tenemos que recorrer para tratar de comprender un poco el significado de nuestra historia, nos vamos a encontrar a Roca, el genocida del desierto, junto con San Martín, el libertador de Media América. Vamos a encontrar a Rivadavia, que fue el promotor de la entrega de la economía nacional a los banqueros ingleses, junto a Moreno, a Belgrano, que lucharon por la independencia de nuestros países. O vamos a tener a la estatua de Ramón Falcón y la calle Ramón Falcón, como si fuera un mártir de la democracia cuando era simplemente un genocida de trabajadores. Lo peor de todo esto, de esta mirada histórica que tratan de inculcarnos desde la infancia, donde no aparece el ser humano, sino aparecen estatuas cabalgando cada uno por su camino, lo peor de todo esto es que no hay pueblo. En esta historia no existen, sino como si fuera un telón de fondo simplemente, los que no tenían nada y que sin embargo dieron la sangre y hasta la vida por la construcción de una patria independiente, los que producían el pan, pero también los cañones que usaban los ejércitos revolucionarios de aquella época, los soldados, los cantores. Eso nos muestra que la historia que nos han enseñado, y la historia en general, no es una materia simplemente objetiva, una colección de textos que son prácticamente sagrados para los alumnos, donde hay que aprenderlo de memoria, pero no hay que discutirlos, donde simplemente actúan unos pocos héroes y las masas populares son un ente pasivo, sin autonomía, sin pensamiento propio. La historia es todo lo contrario, es un territorio de lucha, de interpretaciones, donde hay algunos que quieren recuperar las raíces y las experiencias de los sectores que han construido todo el país y la riqueza del país, y hay otros sectores que tratan de ocultar y menospreciar a los que han sido vencidos por los que son dueños de todas las cosas. En este sentido, tengo la impresión de que hay que comprender mejor qué fue la Revolución de Mayo, qué significó ese acontecimiento. Y se olvidan de que la Revolución de Mayo fue simplemente el producto de una historia. América ya venía ardiendo desde hacía décadas, prácticamente de siglos, desde las primeras resistencias de los indígenas a los conquistadores y los opresores, de las rebeliones de los esclavos negros en los palenques y en los quilombos, que fueron organizando para tratar de sostener su independencia, su libertad, que el siglo XIX, que dio origen a todo este movimiento revolucionario, amaneció con la revolución negra de los esclavos de Haití y con la enorme insurrección indígena popular de Túpac Amaru. Sin indios, sin negros, no habría independencia. La propia Buenos Aires, el pueblo y no unos pocos héroes aislados, fue el que enfrentó y derrotó a las invasiones inglesas, a dos invasiones inglesas. Y se sintió ahí la fuerza y la potencia que tenía un pueblo cuando se une y lucha por su, por la justicia, por la libertad. Yo creo que la Revolución de Mayo es, primero, el resultado de un proceso de luchas largo, histórico y fundamentalmente popular. Ahí se unieron las ideas revolucionarias de la época, una época de Revolución Francesa, Revolución Norteamericana, con las ideas y cultura de resistencia, de libertad, de los pueblos originarios, de los negros, de los criollos, de los comuneros, que fueron los que movilizaron y permanentemente se enfrentaron con los ocupantes.